Es la hora 23 en punto. Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del quien que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Buenas noches para todos, estamos de nuevo en el aire con el octavo programa de Sentimiento Verde y Negro. Cagado de frío estamos todos hoy. Y arrancamos con un poco de información, con un poco de lo que ya nos tenemos acostumbrados. Hoy vamos a tener el ping-pong, las preguntas y respuestas por un camperón. Así que vamos a empezar a presentar a la gente que está hoy colaborando con el programa. En la producción, el crack de Cristian France, que hoy se mandó un pollito a la parrilla espectacular para motivarnos para que arranque el programa. También está Toto Cavalotti, Esteban Cavalotti en la producción periodística. María Florencia Martínez también en la producción artística. El locutor Juan Saldumbide, no me salió de nuevo. Otra epifie. Y hoy en la operación técnica, por las vacaciones de Lea Contreras, está Emiliano Carlucci. Así que presento a mis compañeros. Nico Pelletan, ¿cómo andas, Nico? Buenas noches, Pato. Buenas noches para todos. Bueno, como siempre, tenemos el salido de Chicago. Vamos a estar de vuelta, como siempre digo, con las pistas a través de las redes sociales. Lo vamos a estar diciendo nosotros en cada uno de los bloques. Tenemos una entrevista, si Dios quiere, si todo sale bien. Y, como vos dijiste, tenemos la final del ping-pong de preguntas y respuestas por la campera de capa. El que Toto bautizó el ping-pong verdinegro, pero no quedó el nombre, no quedó. Yo quería poner algo de él, como sé, lo cuento esto, lo prepara toda la semana, claro. Toto. No sé si tiene algún colaborador, después nos dirá, pero... ¿Sugieran nombres para el cuestionario de Toto? Puede ser que la gente le ponga el nombre a las preguntas de Toto. Leemos Twitter, señor. Las preguntotas. Las preguntotas. Ponele. Sí. Ponele. Sí, algo así. Y también tenemos información de los últimos amistosos. Uno que se jugó hoy y el último que se jugó en Las Toninas antes de que se vuelvan el viernes de la pretemporada. ¿Y los que se jugarán? Algo hay de eso. Algo hay. Martín Paciero, ¿cómo andas, Marta? Buenas noches para todos. Bueno, a mí me gustan los debates, ¿viste? Entonces vamos a ver hoy... ¿Te gusta hacer quilombo? Sí, me gusta un poquito levantar humo. Lo sé. Sí, un poquito en Twitter. Vender humo. Vender humo. Y comprarlo también. Sí. Y bueno, un poquito. Bueno, vamos a hablar de los refuerzos. Y quiero que la gente aporte ideas, a ver, opiniones, mejor dicho. ¿Qué opina de los refuerzos? ¿Cómo se reforzó Chicago? La idea es, sí, porque hoy quizás se armó un pequeño debate en Twitter puntualmente con gente que quizás no está tan de acuerdo con lo que se hizo. Bueno, la idea es que nosotros vamos a contar qué pensamos cada uno de nosotros y bueno, que la gente a través de las redes sociales nos cuente. Para que nos manifieste sus opiniones, a ver qué les parece, qué faltaría también. Aunque sí, ya todos sabemos más o menos. Se viene hablando, buscando, ¿no?, de lo que falta. Pero bueno, a ver. Sí, más que lo que falta, bueno, un poco la opinión de cómo se ve esto, de cómo ven que está armándose el equipo y qué expectativas tienen para este año. Saludos también a Rodrigo Zubaray, el ganador de la camiseta en las preguntotas que ya nos bautizamos anteriores. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Acercate un poco más al micrófono. Hoy no tengo el relojito, ¿no? No, hoy puedes hablar. Puedo hablar, digamos, con total tranquilidad. 5 segundos igual tenés para hablar porque no tengo más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, chicos. Por favor. Estoy esperando la camiseta que estoy buscando todavía. La tiene allá, la tiene el productor ahí guardadita, con el nylon original y todo. Vamos a contarles las vías de comunicación para que nos den su opinión sobre lo que estuvimos hablando recién y también para que empiecen a participar con Hablemos de Chicago. Los teléfonos son 4462-0185, 4462-5433, si alguien quiere darnos su opinión sobre cómo se está robando el programa no. Su opinión sobre el programa no la den, ya lo sabemos. Seguro que es una bosta, pero bueno. Su opinión sobre el plantel y su opinión sobre cómo lo ven para la temporada que viene. Nico, contanos el Twitter. Sí, el Twitter es @sentimientobcorteyn. Lo mismo en el Facebook, es facebook.com/sentimientobcorteyn. ¿Y la página? Y la página www.sentimientobcorteyn.com. www.sentimientodecortirigaene.com.ar. Que hoy tenemos para, desde hoy tenemos para escuchar el programa en vivo. Así que sí, eso igual está. Si no lo están escuchando hasta ahora no se van a enterar, o claro, se van a enterar por Twitter. Lo que están escuchando lo pueden escuchar en vivo también. Quizá claro, para la próxima, para que lo entiendan debajo de ese, vos que se lo puedes explicar mejor, el nexo directo con los tweets de Sentimiento, pueden entrar directamente sin necesidad de ir al programa. Exacto. Y demás, como era antes. Exactamente. Estamos para mandar el juego, chicos. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, vamos con la primera pista de Salió de Chicago del programa de hoy, del octavo programa de Sentimiento Verdinegro. Este jugador surgido de nuestras inferiores debutó con la verdinegra en la B Nacional. Chicago ese día fue jugaba en condición de local, pero no en nuestro estadio de Mataderos. Repito, este jugador surgido de nuestras inferiores debutó en Chicago con el verde jugando en condición de local, pero no en Mataderos. Bien, abarcativa, amplia para empezar. Agrego algo más que me lo comí, es en la B Nacional. Ah, bien. Entonces, en la B Nacional, de local Chicago, pero no en Mataderos. Correcto. Bueno, abrimos el debate, Marta, te vamos a dar el gusto de generar un poquito de quilombo. Recuérdame. Entonces, lo que veníamos hablando hoy, se gestó esta discusión un poco en Twitter. Se viene dando hace rato, en realidad. Hay gente que es muy optimista, hay gente que es muy pesimista, hay gente que va por el medio. Unos que dicen, vamos, trajimos 35 refuerzos. Otro que dice, trajimos unos refuerzos de mierda. Y otro que dice, bueno, trajimos algo bueno y algo no tan bueno. Así bueno, que, primero que nada, quiero escuchar opiniones de ustedes, a ver qué piensan, y después vamos a la gente en lo que se estuvo diciendo. Vía Twitch se comentó esto, que no estaba muy de acuerdo, que el equipo no estaba bien armado, no había muchas variantes. Yo, mi opinión personal es que se buscó en la defensa aportar muchos jugadores nuevos a la defensa, que era lo que menos, lo que más flojo estuvo, lo que más menos flojo estuvo anterior. Y bueno, se trajo a jugadores de la categoría, o sea, nos reforzamos con jugadores de la categoría. ¿Cómo ves a los que vinieron? En general, no nos metamos en casos puntuales, pero digo, ¿cómo ves que se armó el plantel? ¿Qué falta a tu criterio y qué está bien reforzado? Y faltaría un 9 más por el hecho de que el campeonato es muy largo. Y un 9 de área es el único que tenemos, 9-9. 9 de centro delantero. Montenegro. Bien. Y para mí faltaría un 9 más. ¿Nico? Sí, yo creo que más allá de que sé que se está buscando un delantero más, un de área más, que Finadori lo está pidiendo y que el plantel lo necesita, creo que para rescatar, que yo lo dije de primer momento acá, es que Chicago se fue a pretemporada con prácticamente todos los refuerzos. La información que trajimos nosotros allá y lo que vimos no es muy distinto a lo que hoy se pudo ver plasmado en el equipo que jugó el amistoso. No se vio, pero sí la información que nos llegó. Y lo que se va a ver en el partido con Atlanta, el plantel que hay es ese. Son todos jugadores avalados por Finadori y por el cuerpo técnico. Y creo que más allá de la posibilidad de que venga un delantero más, que es necesario, porque Montenegro es un jugador... quizás, si bien ese es un jugador experimentado en la categoría y demás, es una apuesta porque no viene una buena temporada en Temple y no sabes qué puede pasar. No es que te viene de hacer 30 goles y vos sabés que te va a rendir. Está la duda, sé que va a ser el titular, pero bueno, necesitas un jugador más. Más allá de que ahora se suma la posibilidad de que firme el Chicago Dalla, que tuvo una buena pretemporada. Hermini es un jugador por afuera. Chamorro, según lo que nosotros sabíamos, puede llegar a jugar de 9, pero no es un 9-9 tampoco. Uh-huh. O sea, tiene que venir un 9 más, pero el plantel como está armado, no coincido con lo que dicen que el plantel es corto, no coincido con lo que dicen que el plantel está mal armado o que va a jugar por mitad de tabla. Hay mucho refuerzo de nombre. A ver, cuando vos decís nombre para la categoría, decimos. Nombres para la categoría, nombres que quizás, insisto con lo que yo dije la semana pasada, hay jugadores que yo no he visto mucho. Por ejemplo, estoy diciendo un caso Ronconi, pero me han hablado muy bien de él y los dos o tres partidos que lo vi en lo que va la pretemporada me pareció un jugador ya interesante. Es algo que viene de ascender y con buena referencia. ¿Y el técnico lo quiere? ¿Qué más hay que pedir? Miles de casos, o sea, los diferentes que llegaron tienen un porqué. No es que ningún jugador llegó porque sí, como ha pasado en otras temporadas. Sobre todo, bueno, esto como, bueno, dando yo mi opinión personal, lo bueno, lo que veo positivo es que todos los jugadores fueron pedidos por Finaloli. O fueron al menos del listado o avalados. Que, o avalados, sí, los que los pidió puntualmente, pero dijeron tenemos esto y en todos dio el ok. ¿Sí? No hubo jugadores, o al menos no hubo decisiones en las que no fue involucrado el cuerpo técnico. De hecho, ¿sí? Perdón, está el caso de Abdala, que sí, es un jugador que no se lo recomiendan a Chicago, se lo recomiendan a Finaloli directamente. ¿Sí? Más certeza que esa, vos estás confiando en la palabra o en la... o la intención o la decisión del mismo, del cuerpo técnico en general, no solo de Fignanoli. Sí, seguro. Coincido con Martín y con mucha de la gente que estuvo en las redes sociales, que ahora nos vamos a nombrar, en que falta un 9 para mí, y yo creo que también faltaría un 5. Mario lo pidió. Mario pidió el 5. Mario quiere un 5. Mario quiere un 5 y le dijeron que por ahora no está considerado dentro del presupuesto. No está y porque pensado. En principio lo que te queda... Hay variantes en lo que es inferiores, de hecho. Aparte de que está la variante, vos tenés una idea, un objetivo que es tener un 9 más, y todos sabemos que un delantero es justamente el puesto más caro para reforzar. Si tenés X plata, la vas a destinar a eso. Más allá de que el 5 que pueda llevar, para tener un 5 medio pelo, quédate con los chicos que tenés la posibilidad de usar a Barbona, tenés a Vivas, tenés a Gardiano, que no sé si ya finalmente se fue, pero está como opción. Tenés al Chino Benítez, hay jugadores, y tenés que sumar. A Gifo, que ha jugado 5. A Gifo, que puede ser una alternativa. Tenés a Bochi, que calculo yo que va a ser titular, y tenés a Farías, que no juega la primera fecha, pero a partir de la segunda lo tenés. Yo voy a dar mi opinión, que ya se las comenté a ustedes y me tiraron dardos. Se hablaba de que el equipo no se armó para ascender, ¿sí? O que los dirigentes no armaron, o al menos la gente que criticaba esto. Yo digo esto, yo prefiero dirigentes que armen un club para mantenerse en la B Nacional que dirigentes que armen un equipo para subir esta vez. ¿Sí? Yo me parece que tenemos que apuntar a quedarnos, a consolidarnos y armar el equipo. Me encantaría ascender este año, pero no vería con malos ojos una temporada de estabilizarnos, subir la otra, pero con otro impulso. Económicamente hablas, no deportivamente. Institucionalmente y económicamente. No solamente. Está bien que, bueno, hay un costo, un tema político, porque hay que venir a elecciones, y obviamente. No, y más allá de eso, no te olvides que es totalmente distinto la posibilidad de contar con nuevos socios, la publicidad. Obvio. Está bien, pero este año nos pasó. ¿Sí? Sí. Los ingresos, o sea, no es que hubo ingresos terribles por estar en el Nacional B. Sin embargo, o sea, éramos de hecho uno de los presupuestos más bajos. Entonces yo por eso digo que me parece que hay un montón de cosas que organizar antes que pensar en subir. ¿No entienden? Yo no lo he sentido a subir, festejar un ascenso para bajar en un año. Y no creo que sea un tema de que, ok, hubo errores. Pero me parece que hubo también una situación que no ayudaba para nada. Difiero 100% en el sentido de que, más allá de la lógica de que Chicago tiene que estar en Nacional B. Sí, sí, sí, mínimo, eso no lo discuto. ¿Cómo te explico? Yo creo que el error ya se cometió. ¿Sí? No se va a cometer dos veces. Y creo que si algo siempre tiene el hecho de que Chicago juegue la B Metropolitana, es ese morbo, eso que no le gusta al hincha de jugar contra... No, seguro, a mí tampoco, obviamente, pero estar en primera... Estabilizarse, pero... es otra cosa, quizás estabilizarse... Yo si bien respeto la opinión de él, pero yo creo que nos podemos... Si no respetás, te parto el micrófono en la cabeza. Es más fácil estabilizarse en el Nacional B. No, ¿qué hacemos? Subimos y nos mantenemos. Y ahí nos podemos estabilizar. No es necesario que nosotros digamos en qué... Son otros ingresos. Perdón, Marta. No es necesario que nosotros digamos en qué se equivocaron. No, el año pasado. Ellos, los mismos dirigentes lo dijeron y cada uno sabe en qué se equivocó. Hemos tenido protagonistas acá que lo dijeron. Hasta Clocker, que fue uno de los últimos, sí, hizo mea culpa se hizo también. Cargo. O sea, hubo muchos factores que llevaron a que el fracaso sea de punta a punta, porque no, en ningún momento estuvimos bien. Y, sí, sí, sí. Y creo que se aprendió. Se aprendió y creo que eso mismo, más allá de que ya estemos en otra categoría, se aprendió en este caso. Y no tenemos malos casos, sin dar nombres, que te llegaban en mitad de pretemporada, porque sí, cobrando sueldos. Por sumar nombres. Exacto, por tener un plantel largo. Que digo, muchos hoy hablaron de que no teníamos un plantel corto. He leído cosas de que había un plantel corto, de que no había variante, de que estabas para jugar en mitad de tabla. Y bueno, qué sé yo, eso son cosas que... Sí, se verá con el correr de los... Que, hay gente que no lo ha visto a Armini hacer tirar un desborde y tirar un sendillo, ya lo está criticando y mire de caso. Doy un nombre en X, no estoy puntualizando a Armini. Es imposible, así es imposible. Martín, contame un poco de lo que opina la gente en Twitter sobre esto. Bueno, por Twitter nos cuentan esto un poquito. Dice, por ejemplo, acá tengo a Tincho Canch, que me dice que es muy flojito el plantel y él dice que dependemos de Gomito, de una persona de 38 años y vamos a estar en mitad de tabla. Gualibá habla de los refuerzos, que son buenos y faltaría un 9. Tengo acá Claudio Rodolao, sí, nos dice que también le falta un 9 y un 4, pide él, por si vamos a jugar con línea de 3. Juan Piperata, que bueno, voz autorizada para hablar, ya nos acompañó muchas veces, nos dice que todos los refuerzos tienen el sello que dice aprobado por Fignanoli y eso da confianza. Eso es bueno y también es muy bueno que antes lo dijo Nico, que nos fuimos a la pretemporada con todos los refuerzos. Antes que cortemos con esto, Claudio Rodolado, otro de los que estuvo acá con nosotros, otra opinión autorizada, que plantea él que el plantel es corto, que falta el 9, como decíamos, y suma un dato más, que él traería otro lateral por si la línea de tres no va y a mitad de camino hay que cambiar, que no es descabellado. No. Pero sí, también hay alternativas dentro del... El caso de Ronconi, que puede jugar ahí. Que puede jugar ahí Schifo también. Schifo que ha jugado, Gai Randazzo, que volvió y puede jugar Randazzo también. Hay variantes. Hay variantes para jugar, pero sí, yo no desestimaría la opción de cambiar en mitad de camino el derecho a la línea de tres. O un volante, puede ser. Un volante más, sí, por eso. Hay posibilidades. En Facebook también, opina Marcelo Maracita, nos dice que faltaría un 9 y estamos bien. Facu Tupone, faltaría un volante central y un 9, aunque confío en los que están arriba. Juan Marcelo Paz, coincido, un 5 y un 9, es lo más pedido. Y David Naval, lo mismo también con un 5 y un 9, que es el trending topic en estos pedidos. El top 2. Perdón, antes que nos cortemos, lo del 5 pasa puntualmente por el hecho de que falte Faría la primera fecha. Me dejás que lo hablemos después, porque es más, tengo que hablar del 5 y del 9, pero lo vamos a guardar para después. Tenemos esta información del amistoso de hoy, del amistoso del viernes, de los refuerzos que pueden llegar a venir y los que no, de los jugadores que mejor rindieron la pretemporada, de rescisiones de contrato, también tenemos pero vamos a darle un poco más de bola al programa. Primero vamos a la tanda y cuando volvemos tenemos las preguntas las preguntotas. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Hafer G, materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en todo tipo de actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Catulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos, todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero, todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis, rodado de calle, competición, venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa, pintura, multimarca. Te esperamos en Centro Car SRL, en La Pampa 4747, Capital Federal. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Bloque 2 del octavo programa de Sentimiento Verdinegro. Vamos con la segunda pista del Salió de Chicago rapidito, Marta. La segunda dice: vivió un descenso, pero también festejó un ascenso. ¿Recordamos la primera, Nico? La primera pregunta es que debutó jugando en la B Nacional y jugando. Chicago jugaba en condición de local, pero fuera de Mataderos. Bien, contame las vías de comunicación para que la gente arriesgue. Tenemos por teléfono al 4462-0185 o al 4462-5433. Después por Twitter, @sentimientobcortyn, y en facebook.com/sentimientobcortyn. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con el juego entonces por la campera. Los ganadores de los programas pasados de los Salidos de Chicago, que fueron Luis Burgos por un lado y Matías Martínez por otro. Saludo primero, si está en línea, Luis Burgos. ¿Estás por ahí? Sí, hola. ¿Cómo andás, Luis? Buenas noches. Bien. Buenas noches. Bueno, contanos de vos, ¿qué edad tenés? ¿De dónde sos? De Casanova, tengo 28 años. Ah, sos de terreno hostil. Sí, pero la mayoría son de Chicago por acá. No me digas. Sí. Mirá vos. ¿Socio de Chicago? Sí. Bien ahí, muy bien. La segunda línea tenemos a Matías Martínez. Matías, ¿estás? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Mati? Contanos vos, edad, ¿de dónde sos? De Olivos y tengo 16 años. ¿De Olivos? Sí. ¿Hincha de Chicago? ¿Viviste siempre en Olivos? Sí, sí. Mirá vos. ¿Y cómo te hiciste de Chicago? Mi papá nació ahí a 3 cuadros. Ah, mirá, está bien. Por herencia, digamos. Sí. Bueno, chicos, les voy a contar cómo va a ser el juego hoy. Como ya sabían y ya dijimos al aire, son todas preguntas sobre la temporada del ascenso del 2012. ¿Sí? Tenemos 16 preguntas, pero vamos a hacer primero 5 cada uno. Si ustedes no tienen que tirar, cada vez que le digamos a ustedes que les toca a ustedes jugar, va a jugar primero Luis y después Matías, le decimos, nos dicen un número, el 1 al 16. ¿Sí? Eso, cada número es una pregunta. Vamos a hacer 5 preguntas, uno cada uno, como si fuera definición por penales. Cuando llegamos a la ronda de 5, el que más tiene gana. Y si no, hacemos una y una para definir. ¿Se entendió? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Después de cada pregunta tienen 5 segundos para responder. ¿Estamos? Así que arrancamos con Luis. Decime un número del 1 al 16. 4. Bueno. Empiezo. Chicago le ganó como local a Platense por 3-0 en las semifinales de vuelta del reducido. ¿Quiénes convirtieron los goles? Te arruiné. ¡Uy, qué mal! Convirtieron Schifo, Gomito y Carboni. Bueno, Matías, vamos con la primera para vos. Decime un número del 1 al 16 que, bueno, no sea el 4. 5. Vamos con el 5. ¿A qué jugador de Chicago se le rompió su camiseta y estuvo afuera algunos minutos en la promoción contra Chacarita en San Martín? Castaño. Sí, señor. ¡Qué bien! Tenemos entonces 1 para Matías, 0 para Luis por ahora. Luis, decime un número. 3. Todas de goles se tocaron a vos, Chicago derrotó como local a los Andes por 3-0 en los cuartos de final. ¿Quiénes convirtieron los goles? No, con la buena me maté. Justo se va a hacer aquí. Bueno, en este caso había sido Cáceres, Gomito y Carboni. Bueno, Matías, vamos con la segunda pregunta. Decime otro número. Hasta el 16. El 8. ¿Quién hizo los dos goles de Chicago en el partido frente a Casuso en cancha armenio por el partido de ida de la final del reducido? Bien. Hasta ahora viene eligiendo mejor los números, Matías, me parece, que Luis. A ver, Luis, decime otro número. 11. Bueno. ¿Quiénes fueron los dos entrenadores que tuvo Chicago en la campaña del 2012? Pinaroli y Franchini. Bien. Bien. Estamos 2-1, vamos con la pregunta para Matías. La tercera, Matías, otro número. 10. La 10. ¿Contra qué equipo quedó eliminado Chicago en la Copa Argentina? Contra la Madrid. Bien. ¡Qué bien! Toto, no son tan difíciles, No fueron tan difíciles esta vez. La pregunta. Bueno, Luis, vamos con vos. Otro número, decime. 14. Bueno. Todos recordamos el penal a Toledo, que atajó Monchor. Pero, ¿a qué otro equipo le atajó un penal, Daniel? Estás obligado, Luis. Te matamos también. A Bron de Adrogué en este caso. En Adrogué. Bueno, vamos con una. Vamos ya, para decorar el resultado. Sigamos con la última para Matías. Otro número. 11. Ya está la 11. 12. ¿Quién fue el árbitro que sancionó el penal a favor de Chacarita? Sí, señor. Ah, este se perdió la vida. Muy bien, Matías. Bueno, Luis, vamos con una más para vos. Así decoramos, decime la última. 16. ¿Qué jugador de Chicago le dio la asistencia a Carboni para que convierta en gol en San Martín por la promoción? Cristian Gómez. No, sí. Uy, cabezazo. Bueno, Luis, te despedimos. Bueno. Te elegiste de los números más, de los más complicados, digamos. Pero bueno, gracias por participar y por escucharnos. Bueno, gracias. A vos. Y Matías, nos quedamos con vos. Ganaste, ya te ganaste la en Camperón. Así que vamos a arreglar para que lo retires. Pero tenés la última pregunta. Así que ya vamos por el resultado perfecto, Aclará que el productor Toto Cavalotti, que las hizo, las preguntó, sí. Quiere hacerse la de esa. Ah, bueno, quiere, no puedes elegir, acá te la vamos a hacer sí o sí esta pregunta. Matarlo. A ver si respondes bien, Vamos. ¿Cuál fue el único equipo que nos ganó los dos partidos en esa temporada? ¿Comunicaciones? No, ay, ibas por el puntaje perfecto. No, que ya campeones. Bueno, fue Bron de Adrogué que nos ganó 1-0 en Mataderos y 2-1 ya en Adrogué. La alegría de Cavalotti. Sí, viste. Está contento porque no adivinaste, Te quiero decir eso, Matías. Él se le va a tener que dar la campera. Claro. Se va a tener que... De Olivos era, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Se va a ir hasta Olivos en el colectivo. Y la lleva a Cavalotti. No, ¿qué? Pide que lo inviten a comer encima. Ah, dice que si lo invitas a comer te lleva la campera, dice. Dale, dale. Bueno, Mati, gracias por participar y por escucharnos. Y bueno, nos comunicamos seguramente la semana para que vengas a retirar el camperón. Bueno, dale, muy buen programa. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Me encanta que la gente nos mienta, me encanta. Estudió, se notó que estudió, tiró datos. Se notó que estudió, ¿no? Lo de Vigliano no lo sacó nadie en la comida. No, nadie. De hecho, como estamos hablando, es cierto, la de Vigliano no lo sacó nadie, dijo nadie. Bueno, Nico, hablamos un poco del amistoso del viernes pasado. Dejemos el de hoy, vamos con el del viernes. Sí, el último antes de volver de la costa, de la pretemporada, el último día. Ya lo que decíamos, al contrario de lo que nos pasó en el anterior ante Comunicaciones, Chicago recién estaba empezando y Comunicaciones se volvía. En este caso, Chicago ya estaba con un poco más de fútbol. Enfrentó a Porvenir, un club de San Clemente, de la liga local. Vos creo que tenés un poquito más de info de ellos. Es un club, a ver. Un club que ya Porvenir y San Clemente. No, bueno, pero disputa la liga local. Chicago, disputa contar, la liga local y la camiseta es media violeta, nada más te puedo decir. No sea vergonzoso contar. Bueno, Chicago disputó dos partidos. Ambos con resultados positivos y abultados, esto lo agrego yo. El primero fue, ganó 5-1 en cancha Nicolás Tauber, Lanaro, Escudero y Nico Sainz, Adrián Sifo, Bochi, Barbone y Castaño. Atención con estos cuatro nombres. Peirán fue el enganche y arriba jugaron Hermini por afuera y Chico Abdala por afuera. También por afuera, por afuera. Bueno, calculo que se lo ha cerrado un poquito más, no lo vi el partido. Este partido fue 5-1. El otro, el segundo equipo, ganó también, pero por 5-0. No dije los goles, perdón, del primer partido. Eso. Abdala hizo dos. Abdala, un chico que se ha destacado su labor en la pretemporada, es casi un hecho que va a firmar contrato y se va a quedar en... Va a formar parte del plantel de Chicago. Uno de los mejorcitos que hizo la pretemporada. Eso es lo que nos... Uno de los dos o tres nombres que nos dieron que se destacaron. Los otros tres fueron de Sifo, Roberto Bochi y Hermini. El segundo equipo, como decía, ganó también por 5-0. En el arco estuvo Daniel Monchor. La línea de tres, los chicos... Tuma y Vera, el líbero fue Ariel Coronel. En el mediocampo jugaron Ronconi, Farías, el chino Benítez y el colombiano Ramírez. Como enganche estuvo el chico Vivas. Y la delantera, Chamorro con Van Dunciel. Los goles fueron dos de Ronconi, dos de Benítez. Y el restante fue del chico que viene a préstamo de River, Chamorro. Lo mismo que dijimos la semana pasada, los resultados son anecdóticos. Porque se perdió con Comunicaciones 2-1, a estos chicos de San Clemente le ganamos 10-1, pero ni una cosa dice que estamos muy bien, ni otra que estamos muy mal. No es referencia. En este caso Chicago cumplió lo que tenía que haber hecho, que era sacar una buena diferencia, y lo positivo es que se sigue sumando minutos de fútbol, ¿no? Exacto. El sábado de una pretemporada volvió Chicago para Buenos Aires. Por lo que pudimos dialogar, nos dijeron que los jugadores que más se destacaron en la pretemporada fueron, ¿los tenés, Nico, vos? Nos dieron tres nombres. Uno, este caso que hablamos, el chico Abdala, que se destacó y de alguna forma se empezó a ganar su lugar dentro del plantel. Después nos destacaron al chico Barbona. De hecho, perdón, Abdala fue el jueves al entrenamiento, lo llevaron a la pretemporada. Directamente, sí. Le dijeron, vamos. Sí, lo subieron así como venía, pobre. Y sorprendió. Y sorprendió, pero no tanto a Mario, por lo que me dijeron. Mario sabía, tenía buena referencia de él y bueno, yo lo comenté la semana pasada con los chicos que estuvimos, que nos pareció, fue un jugador que nos sorprendió, encarador, un poco lo que él, como él se presentó cuando habló acá con nosotros. Y bueno, parece que lo ha convencido al cuerpo técnico si hacía falta. Se va a quedar, supongo yo, por lo que se viene diciendo, que se va a quedar, va a ser jugador de plantel. También nos hablaron del chico Barbona, que ha disputado varios partidos al lado de Bochi por esta cuestión de que Farías no va a estar disponible para el primer partido. Seguramente va a ser titular y es uno de los jugadores que se ha destacado. Y el otro es el turco Damián Castaño, que por la izquierda parece estar ganando la pulseada a Ramírez, que uno lo ve como su principal competidor. Es un jugador definidor y ya lo veníamos diciendo, y se ha destacado. De hecho, ha llegado al gol, ha tenido la posibilidad de llegar al gol, ha participado del ataque, de una de las cosas positivas que ha tenido este equipo de definidor. Y bueno, parece que va a ser uno de los jugadores que arranque y es uno de los tres componentes de este podio, por decirlo de una manera, que nos han marcado como los jugadores que se destacaron. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo. Primero vamos a contar que más adelante le vamos a estar contando sobre un amistoso que hubo también hoy y sobre estos de los refuerzos que hablamos del 9 y el 5. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar para después. Vamos a repetir las vías de comunicación para que sigan arriesgando por el salido de Chicago. Que dicho sea de paso, vos tenés un dato que querés dar al aire. Yo vi una nota ahí que te dijeron. Ah, que diga que no es Monchor. Bien, me dijeron, ¿sabes?, que no es Monchor. Le tiramos un centro, estamos tirando un centro. Sí, no sé qué estaba haciendo. No sé qué estaba mirando, pero bueno, no es Monchor, chicos. Así que si van a arriesgar, ¿cómo hacen para arriesgar? 4462-0185, 4462-5433, por Twitter, arroba sentimiento de corte YN, por Facebook, www.facebook.com/sentimientobyn. No es Monchor. Y cuando volvemos de la tanda musical, vamos a dar la tercera pista y tenemos al invitado de hoy. Me contaste, así que, perdón, me contaste la canción porque la semana pasada no me la contaste. ¿Qué canción? La semana pasada la conté porque... No, no escuché, estabas apurado. No sé, estaba apurado, tenía un poco de tiempo. Estaba picando a pedo, pero te lo digo porque no... No, no, está bien. Vamos a... No, hoy tenemos a los amigos, nuestros amigos de Salta a la Banca, que van a estar en noviembre haciendo su primer estadio en el Malvinas Argentinas. Van a presentar su nuevo disco. Un saludo a Chispa, ¿no? Visceral, un saludo a Chispa, a Santi, a Beto, a los chicos de Salta. Hoy tenemos un tema de Seremos, de su anteúltimo disco, que es Sueño. Así que vamos a escucharlo. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Ahí pasaron entonces los chicos de Salta a la Banca con Sueño. Recordemos que este viernes están en pura, van a salir en Pura Química, ¿sí? Van a estar a Salta a la Banca en Pura Química, se van para arriba como pedo de buzo. Un verdadero batazo, Tatiana. Así que felicitaciones para ellos. Nico, ¿me das la tercera pista del Salón de Chicago? Así la gente va cerrando. Sí, la tercera pista. Además del ascenso, ganó otros dos títulos. Ojo que esto tiene una pequeña trampa y no la pienso aclarar. Ah, ¿no la repite? No la repito. Pero... No, la voy a dar, pero no la voy a repetir como siempre. Además del ascenso, ganó otros dos títulos. Uno de primera y uno mundial. Vamos con las vías de comunicación. Por teléfono 4462-0185, 4462-5433, sino a través del Twitter, arroba sentimiento de corte YN, o en facebook.com/sentimientobecorteyn, además de la web www.sentimientobecorteyn.com.ar. Bien, le pido al señor Carlucci si está preparado para tirarme la presentación de la entrevista. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista, el invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Bueno, vamos a hablar con uno de los jugadores que hace más tiempo que está en la institución, que hoy en día es uno de los símbolos de Chicago. Así que vamos a presentarlo a Adrián Sifo. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Cómo andas? Buenas noches para todos. Muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Te agarramos tarde? ¿Te agarramos despierto o te despertamos? No, cena familiar, así que tranquilo. Está bien. Tranquilo, acá con la familia. Buenísimo. Bueno, Adrián, te vamos a arrancar con preguntas sobre la pretemporada. ¿Cómo viste al grupo en esta pretemporada? Vos que ya has vivido varias en Chicago, ¿cómo viste este año al grupo? Sí, la verdad que ya varios años de pretemporada con Chicago. No, la verdad que bien, viene el grupo, creo que nos estamos conociendo con los chicos que llegaron, que por conocimiento y que hemos hablado con gente que estuvieron con ellos, son buena gente, que lo importante, lo que queremos para el grupo, y bueno, y después conociéndonos en la parte futbolística, que tenemos que estar bien para el inicio y tratar de llegar lo mejor posible todos juntos, ¿no? Bueno, buenas noches, Adrián. Nicolás te saluda. Yo quería preguntarte, sabemos, no hemos tenido la posibilidad de presenciarlo, si nos han contado que hoy se jugó un amistoso o un partido de entrenamiento con Riestra. Bueno, ¿cómo te sentiste vos en el partido y cómo lo viste el equipo ya estando tan cerca del debut? Hola, buenas noches. Bien, la verdad que hicimos varios minutos, de a poquito nos estamos soltando, que el profe la verdad que nos está liquidando, pero bueno, hace bien para estar bien durante el año, pero bien, creo que son amistosos que nos sirve para como te dije hoy, conociéndonos con los nuevos, con lo que ya estábamos y con la idea que quiere Mario, ¿no? Que lo importante es la idea que él quiere y tratar de poder hacer lo mejor posible, ¿no? Buenas noches, Adrián, te habla Martín. Sabemos que Mario le gusta jugar con línea de tres. ¿En qué varía tu función jugando de línea de 3 y jugando con línea de 4? ¿Y con cuál te sentís vos más cómodo? Sí, yo Mario ya lo conozco y va variando. Creo que hoy siempre nos dice que podemos variar en el mismo partido, línea 3, línea 4. Y varía, sí, porque con línea de 3 es tener que jugar de 4, de 8 y tener que llegar a atacar, a defender y atacar todo en un... por ahí. Estás 10 minutos que tenés que ir, volver y a veces ni la agarrás, pero creo que es lo que necesita el equipo y con cualquier sistema tenemos que tratar de estar bien, tanto el que entra como el que sale, así que las funciones las pide el técnico y uno tiene que, donde le toque jugar, tratar de cumplirla lo mejor que pueda, ¿no? Bueno, siguiendo con esto de tu posición dentro del campo de juego y tus gustos y demás, en el cierre de la temporada pasada con René Klocker, jugaste a veces como una especie de segundo integrante de ese doble cinco que jugabas con Farías. ¿Vos te sentís como una variante en esa posición, más allá de que hayas jugado o no en la pretemporada con Mario? ¿Te ves como una posibilidad para cubrir si el equipo lo necesita? Sí, yo siempre dije que a mí me tocó jugar de varias posiciones acá en Chicago y yo estoy para jugar donde el técnico me disponga, si bien me siento mucho más cómodo por la derecha y en el carril, pero yo la verdad que donde me pongan hay que estar para al servicio de Chicago y no al servicio de uno. Yo siempre pienso en lo grupal, en donde hace falta y pienso lo mejor. Con René he jugado doble 5, la verdad que me sentí bien, me dio confianza en lo que un jugador necesita y bueno, bien o mal traté de responderle y bueno, creo que hay que pensar en, como dije, en lo grupal y lo más importante es donde necesite Chicago que juegue. Te saco, Adrián, un poco del tema futbolístico, porque la semana pasada hablamos con Eliana Audala, uno de los nuevitos, que bueno, ahí tenemos una foto en la página que está con una cresta al estilo Mario Baracus, y nos contó que el sátiro de la rapada fuiste vos. Así que... Igual fueron varios. Fueron varios. También agarró la maquinita, así que pero bueno, son cosas lindas que los jugadores que recién empiezan, que tienen su debut, creo que son cosas que nunca te olvidás, y está bueno que se prendan, y si no se prenden lo íbamos a agarrar igual, así que, pero no, se portaron de maravilla los chicos, la verdad que buena gente los siete chicos, ¿no? Y la verdad que ojalá que se pueda armar un lindo grupo, y que eso es la base de para lograr cosas, ¿no? Bien. ¿Quiénes pasaron por tus manos? ¿Quiénes fueron tus víctimas? ¿A quién recordás que les has hecho un poco de arte en la cabeza? Sí, bueno, Abdala fue mi obra, después Barbona también fue la mía, después Vomito agarró un par también, Petrovelli también agarró un par, así que nos dividimos un poquito ahí, así que, nada, pero son momentos lindos que son los momentos que quedan para el recuerdo, ¿no? El día de tu primera pretemporada, el día del debut, que son cosas que no se olvidan fácil, ¿no? Bueno, decías que, bueno, agarró la tijera o la podadora Gomito, vos y Petro. Vos hoy en día, bueno, sacando a Cristian, sos el jugador con más años en el club, al menos seguro con más años consecutivos. ¿Te sentís hoy en día un referente? Sí, años tengo, sí, porque voy a empezar mi noveno año de inferiores, ¿no? La verdad que toda una vida en el club, que la verdad que estoy agradecido y que me ha dado la posibilidad de hacer lo que uno ama, lo que uno quiere, de trabajar, gracias a Dios, de esta profesión que es hermosa y tiene sus cosas negativas y positivas como todo laburo, pero creo que es una profesión muy linda. Y no, yo me siento igual que todos, soy uno más, yo siempre estoy para sumar desde donde me toque, he pasado por estar sin jugar, por que me ponga el técnico, que no me ponga, que me deje 19, y la verdad que son cosas que te hacen crecer, he tenido una lesión muy grave y son cosas todo que suma, y yo soy uno más, me siento parte como todo el plantel, desde el más chico a Gomito, el más grande, y estoy para sumar, no me importa ser referente, no me importa, si obviamente conozco bien el club y sé lo que tenemos que tener para poder pelear, hay que formar un lindo grupo, con Leandro aprendimos un montón de cosas que me sirvieron y me van a servir para toda mi carrera, y creo que la verdad que fue un orgullo haber compartido con planteles con Leandro, ¿no? Que me enseñó un montón. Adrián, soy Rodrigo, bueno, te saludo primero, me tomo el atrevimiento, yo estoy acá como invitado, pero me tomo el atrevimiento y me engancho de la última pregunta que te hizo Pato. Yo no me hago responsable de lo que voy a decir. No, es una pregunta que me sale desde el hincha, o sea... ¿Se les cuenta estos 6-7 refuerzos en la historia de Chicago, el club? Vos tenés un largo recorrido, los chicos recién lo decían, pero ¿te preguntan, vos les cuentan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Claro, te preguntaba, vos tenés un largo recorrido ya en Chicago, tenés mucha experiencia, obviamente Gomito también, ¿los refuerzos preguntan sobre la historia de Chicago? ¿Ustedes le cuentan de lo que significa jugar en Chicago? Ah, sí, obvio, eso lo... Para eso están los vestuarios, en los vestuarios se habla mucho, se va dando, las conversaciones se va dando, la gente que viene pregunta, porque obviamente Chicago es un grande en la categoría y siempre en el ambiente se conoce, se sabe, pero nosotros obviamente que tenemos que hacerle conocer el club para que empiecen los nuevos a sentir lo que es esta camiseta, hay que jugar en Chicago. Yo siempre digo que yo por ahí no tuve la posibilidad de irme a algún club, ya sea afuera o acá, pero la verdad que me mantuve en un club que es difícil de jugar. Es un club grande, tiene presiones, y la verdad que es un club hermoso para jugar. Y bueno, se le va contando porque es parte de acá, muchas veces hay que jugar con el corazón y dejar de lado muchas cosas personales y pensar en Chicago, como siempre digo. Bueno, Adrián, ya para ir despidiéndote, antes de agradecerte, nosotros siempre, desde que empezamos el programa, al final de cada nota, lo que les pedimos es que, de alguna manera, no sé si prometer, pero sí dejarle un mensaje al hincha, sobre todo ahora que estamos tan cerca, 10, 11 días de que empiece el torneo, ¿qué le dirías vos al hincha de Chicago ahora a la espera de lo que viene en la nueva temporada? Un nuevo objetivo. Sí, yo lo mismo que digo siempre, trabajo, humildad, hay que trabajar mucho, esto es largo y, y bueno, a medida que pase la fecha veremos para qué estamos. Pues con el nombre tenemos que pelear, por el nombre de Chicago hay que estar arriba, pero bueno, nosotros trabajando con la humildad de este grupo, del cuerpo técnico, de los profes, que la verdad que son dos personas excelentes, y como Marce y Leo, ¿no? Y bueno, a partir de ellos, que son la cabeza, y nosotros dar nuestro granito de arena y trabajar con mucha humildad y sacrificio. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto de que me decías que con las notas no te animas mucho, la verdad que estás con los años impecable, la estás puliendo cada vez mejor, ¿eh? Ya estás para hablar, así que en un momento te traemos acá y te hacemos hablar un poco más con nosotros. Sí, no soy muy amante de las notas, soy un perfil bajo, pero bueno. No sé de notas, venís bien, quedate tranquilo. Está bien. Bueno, muchas gracias y saludos para toda la banda. Gracias a vos y un abrazo. Dale, así pasaba Adrián Sifo por Sentimiento Verde y Negro. Se me escapó un detalle que me acaban de recordar por Twitter, ni más ni menos, obviamente. No podía ser otra persona la que me lo dijo. Este es el programa número 8. Y salió el 8. Más allá que salió el 8, justamente la idea fue, no fue casualidad, lo pensamos por Sifo, así que le mando un saludo a Analia Alfano, que es la presidenta del club de fans de Adrián Sifo. Así que me lo recordó, no sé si Rodri quiere decir algo. Sí, no, está pidiendo como loca en Twitter que deje de decir que es uno más. No, evidentemente para ella es... Yo me olvidé, la humildad está bien. Mi idea era decírselo, pero bueno, no se me pasó, lo acabo de leer recién en Twitter. Bueno, vamos a ir a la tanda y al regresar definimos el salido de Chicago y tenemos un par de datos más para tirar sobre la actualidad del club. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jafargi, materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en todo tipo de actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Catulo Castillo, 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos, todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero, todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis, rodado de calle, competición, venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa, pintura, multimarca. Te esperamos en Centrocar SRL, en La Pampa 4747, Capital Federal. Continuamos en Sentimiento Ordinario. Último bloque del salido de Chicago, el que siempre se nos pasa volando y nunca nos alcanza. Este bloque debería durar media hora, por lo menos. No sé cuánto debe durar, pero siempre lo que dura, siempre nos quedamos cortos. Siempre vamos nos cagan a pedo. Siempre nos cagan a pedo, obvio, eso es infaltable. Vamos, primero que nada, a resolver el salido de Chicago de hoy. Hola, soy Eroso Sigali y soy el salido de Chicago de esta semana. El sentimiento ordinario, le faltó decir algo así, ¿no? Se comió eso. Pero bueno, era Leo Sigali, contarnos un poco, Nico. Sí, vamos con las tres pistas y la aclaración. La primera, el debut con la verdinera fue en la B Nacional, de local, pero fuera de Matadero, fue en el estadio de San Lorenzo, de Talleres de Córdoba, en 2005, con Batista como director técnico. Luego vivió un descenso, pero también festejó un ascenso. En el 2007, descendió al Nacional B, cuando anteriormente había ascendido en el recordado campeonato del año 2006 con Rodolfo Mota como entrenador. Y el tercero, que se habla de otros dos títulos, uno de Primera División y otro Mundial. El primero fue en la apertura 2007, cuando en Lanús, y luego fue con la selección sub-20, también en el año 2007, en el Mundial, de esa categoría, Canadá. En Canadá, para ser puntuales. Exactamente. Contanos, Marta, ¿a quiénes adivinaron el saludo de Chicago de hoy? Bueno, acertaron Iván Rodríguez, Rodo Ibarren, Juan Canch, Tute, José Luis Rey, Ernesto Orlando, Rodrigo Martínez, José Gluck, David Vitales, Fede Dacurso, Juan Marcelo Paz por Facebook y Nico Uribarren. Bien, Nico Uribarren y Rodo Uribarren, esos se pasaron la respuesta, seguro son parientes. ¿No? ¿O ser mismo? Puede ser. ¿O ser? No, son dos. ¿Y tú vos? No miran a Rodri. Bueno, vamos, antes de definir el ganador de hoy, vamos a contar un poco que hoy también se jugó un amistoso, Nico. Se jugó un amistoso, sí. Chicago... Un partido, un picado informal, digamos, más así que un amistoso. Así dijeron. No hubo aviso, ya sabemos por los problemas que seguridad. O sea, que viene pasando hace mucho tiempo en Chicago. No se suele decir cuando se juegan amistosos, se arreglan internamente y se disputan, en este caso ante el Deportivo Riestra, club que milita la Primera División D, si no me equivoco. Chicago jugó con Tower, una línea de tres con Coronel, Escudero y Nico Sainz, Adrián Sifo, nuestro entrevistado del día, Roberto Bocci, el Chico Barbona, de quien hablamos, y el Turco Castaño como volante por el sector izquierdo, Cristian Gómez, el enganche, y arriba, lo que en principio sería la delantera que va a estar empezando la temporada, Hermini y Montenegro. De estos nombres, bueno, hay que aclarar que Chicago ganó 1-0 con gol de Castaño, Damián Castaño, eso es lo que yo decía, de que tuvo una buena pretemporada y ya tiene, sí. Tiene participaciones en la red. Este equipo es el que en principio está perfilado para jugar ante Atlanta. Por lo que se sabe, lo que se pudo hablar, un pequeño adelanto de AFA en el día de ayer lunes, sería el domingo 4 a las 11 de la mañana y televisado con la televisión de Tays Sports. Esto obviamente se va a confirmar la semana que viene. Volvemos a esto de que se arregla sobre siempre la marcha. Hay que aclarar que hay tres nombres que lo venimos diciendo, pero lo volvemos a recordar, que no están en este equipo, pero van a ser parte de los titulares, que son Emiliano Ronconi, Agustín Farías y Lanaro. Germán Lanaro. Ambos que arrastran suspensiones de la temporada pasada. En el caso de Lanaro son dos fechas y Ronconi y Farías solamente una. Es decir que los últimos dos, estamos hablando de Farías y de Ronconi, van a estar disponibles para jugar ante el Deportivo Armenio en la segunda fecha, en condición de visitante, el ingeniero Maswich. Bien. Supimos también que va a haber, antes del partido este en Atlanta, va a haber cuatro amistosos más. Se sabe de cuatro amistosos. Están, ¿sí? No sé si están pautados, pero sí, la idea es jugar cuatro amistosos. Cuatro amistosos más, que obviamente, volvemos a lo mismo, por cuestiones de seguridad y todo, no se van a dar a conocer, no van a ser abiertos al público, pero sí se van a jugar cuatro amistosos más. Metemos también en el tema refuerzos, como sí. Decíamos. La idea o la prioridad es un 9, ¿sí? Caídos los tres nombres, bueno, yo calculo que ya casi caídos los tres nombres que se iban barajando, que eran Pablo Vázquez, José Manuel Caspari y bueno, Jeremías Cajiaro, que estuvo, se habló de él, pero también fue arreglado en Morón de Drogué. Hoy en día se está buscando un 9 alto, un 9 grandote, es lo que quiere Mario, quiere un 9 que le dé altura a Chicago en el ataque y, bueno, obviamente, que pueda plasmar ese juego que él está pensando, que es salir rápido al fondo, como nos dijeron hoy, llegar al área en dos toques, centro, cabezazo, gol, o centro y meter la pelota dentro rápido. No más tiqui-tiqui, ni fulbito, ni nada de eso. Exactamente. Llega, contundencia. Y perdón, sí. No se está buscando más nombres, no se está buscando algo puntual. Se está buscando una característica, que lo que quiere Mario, que es un jugador alto, si se puede, más de arriba, superior al 1.90, que es algo que no abunda en el plantel, y eso es a lo que se está apuntando en estos últimos días. Exactamente. El tema del 5, yo creo que va a depender de qué se pueda definir con el 9. ¿Sí? Depende de lo que se defina, si se trae algo o no se trae algo, o si se trae algo, digamos, de pretensiones económicas más bajas, quizás se vaya por un 5 o no. Hay que remarcar, para terminar, hoy rescindió el contrato Sifo. Sifo. Sifo no rescindió el contrato, perdón, chufa. El que rescindió el contrato fue Javier Rossi, el bicho Rossi, quería decir. Rescindió su contrato. Y bueno, vamos a anunciar el ganador del salido de Chicago de hoy, que es Maxi Benzan. Todos apellidos difíciles me tocan a mí. Maxi Benzadón por Twitter. Ahora buscamos bien el arroba y lo hablamos porque no entiendo la letra, no sé. Le entregamos también, antes de irnos, la camiseta a Rodríguez Zugaray, ganador del torneo pasado. Muchas gracias, agradecerle por la invitación de hoy, por la camiseta, y déjame rapidito, te lo digo como soldán. Rápido. Mandarle saludos al Negro, a Ivancho, a Micho, a Loca y al Jilguero de Devoto. Al Jilguero de Devoto. Sí, me pasaron. Nos despedimos rapidísimo, chicos. Sí, Nico. Bueno, yo para despedirme mando un saludo especial a mi amigo y oyente fiel de este programa, Michel Arroquí, que está siempre. Le agradezco que hoy me hizo un favor personal, me llevó un paquete a Núñez. Muchas gracias, Micho. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos. Y hoy voy a saludar al bebé Esteban, un amigo que nació bien y está bien. Bien. Yo me despido saludando a Fernando Marino, que hoy es su cumpleaños, mi amigo, así que le mando un saludo. A Mechi Gómez Araujo, que es la única hincha de Huracán, fanática de este programa. Y como le digo, soy Pato Zambucari, somos Sentimiento Verdinegro, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta la próxima. Del fracaso, de fantoche sin esquina, sin la luna y su verdad.